es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, estamos ya en esta que es la emisión de Entre Tejas Radio número 24, correspondiente a este que es 18 de marzo del 2008. Como siempre, pues un gusto saludar a la plantilla mayor de este programa, Luis Armando Suárez Argüello y el arqueólogo Gabriel Aloja Cinto. Bienvenidos, todo listo para empezar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bien, pues como ya es una tradición, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 95.7 XAFM, a quienes lo hacen a través de el internet en la página www.entretejas.com. La cordial bienvenida, y a quien hace posible también este programa, les damos la cordial bienvenida a quienes hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1, Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente número 95, teléfono 632-4990. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, pues de regreso ya y prácticamente dando inicio. El tema de hoy es muy interesante. Hoy hablamos de políticas culturales y es tan extenso que pues vamos a ir tomándolo paulatinamente para que de esta manera usted tenga este enfoque que ofrece este programa. Y si tiene usted algún comentario o cuestión, que le agradeceremos bastante, llámenos al 110-69-99, es el teléfono directo aquí en cabina, para conocer lo que usted opina acerca del tema de hoy, muy de actualidad, políticas culturales. Sí, efectivamente, Fernando, en el caso de políticas culturales es un tema muy importante para el ejercicio gubernamental en los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el nacional. Lógicamente, siempre las políticas culturales de un país van a estar regidas por su Instituto de Cultura, o en este caso, en nuestro país, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El presidente entrante, la administración entrante sexenal, es la que plantea cuál es la política cultural en los diferentes aspectos, que puede ser en el aspecto artístico, en el aspecto de divulgación, en el aspecto editorial, en el aspecto de promoción de la cultura, y de allí se va derivando toda la política hacia los estados con sus institutos de cultura estatales, o en el caso de Chiapas, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que tienen una gran influencia sobre los municipios, marcan la pauta para el desarrollo de las políticas culturales, y los municipios, por supuesto, en su administración trienal, deben tener ese planteamiento dentro de su programa de gobierno, ver hacia dónde deben ir encauzados los esfuerzos, los dineros municipales que se refieren a la política cultural, y por supuesto abrir espacios importantes para la participación ciudadana de los artistas, de los creadores, de los promotores culturales, y de esa manera ir caminando hacia un rumbo uniforme, adecuado, de acuerdo a las características de cada región. Sí, mira, antes de continuar con esta charla que creo que también al público o al auditorio que nos escucha les interesará la importancia de tener políticas culturales, voy a leer lo que está compilado en el libro Políticas Culturales en México 2006-2020 hacia un plan estratégico de desarrollo cultural que coordina Eduardo Nibón Bolano. Dice, la UNESCO ha definido la política cultural como el conjunto de prácticas sociales, conscientes y deliberadas de intervención o no intervención que tienen por objeto satisfacer ciertas necesidades culturales de la población y de la comunidad mediante el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos de que dispone una sociedad en un momento determinado. Política cultural debe ser tomado como un cuerpo de principios operacionales, prácticas y procedimientos administrativos y presupuestarios que proveen de una base la acción cultural del Estado. Tú bien acabas de decir hace ratito, Luis Armando, cómo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, digamos, es el instituto rector de prácticamente toda la cultura en México. Entonces, la importancia de esto, de hacer una política cultural, es primero a que la gente pueda acercarse más a las diversas manifestaciones culturales y segundo, que pues como dice Lucina Jiménez, es una democratización de la cultura. Es decir, que haya esta diversidad de manifestaciones culturales para que la gente tenga una mayor también, pues ahora sí que variedad, llamémoslo así, de espectáculos y pueda elegir, digamos, a cuál de ellos pueda acudir, cuáles son las alternativas que uno tiene en la misma comunidad, en un mismo estado, de todos estos, válgase la redundancia, estos artistas, estas manifestaciones culturales, y lo que persigue también es establecer mejores salarios para todos los que participan, tú decías, en la difusión de la cultura o quienes llevan a cabo estos estas prácticas culturales. Entonces creo que engloba una serie de conjuntos que no solamente va más allá de la simple diversidad cultural, sino también lograr que puedan tener incluso mejores salarios y que puedas ofrecer con todos los medios que tengas al alcance de tu mano, pues un espectáculo que pueda dejar satisfecho a la población. Sí, por supuesto, esto es un tema que se ha discutido, pues yo creo que en los últimos 10 años con la creación de Conaculta, en el sentido de que se hace necesaria la profesionalización del promotor cultural. Hay cursos de esta sobre este tema en el Conaculta, en los diferentes institutos de cultura de los estados. Y yo creo que en ese caso, pues refiriéndonos a Comitán, es muy importante tener en cuenta que así como hay otras actividades profesionales importantes, necesarias para el desenvolvimiento de nuestra población, pues el aspecto de la promotoría cultural es muy importante. Y yo creo que en este caso es un poco la discusión si es una vocación, si es algo con lo que se nace o se va adquiriendo en el transcurso del tiempo. No sé cuál sería tu posición en ese sentido. Yo creo que muchas de estas cosas se van adquiriendo conforme pasa el tiempo. Evidentemente forma parte de alguna profesión también, tú decías, de promotoría cultural, pero otras se van adquiriendo conforme pasen los años y la práctica de algunas actividades. Otra cosa que habrá que remarcar y me parece muy importante es que muchas veces, o quizás la mayoría de las veces, los políticos no toman en cuenta la cultura cuando hacen sus programas de gobierno. Lamentablemente eso es un tema, al parecer, que muy pocos políticos tienen en mente cuál es la importancia de hacer la promoción cultural, ya sea municipal o estatal. Y si te fijas y te das cuenta, escuchamos las campañas políticas, escuchamos que habrá mejoras en la ciudad, que habrá mejores servicios para el abasto de agua, que se abrirán nuevos caminos, pero no siempre escuchamos cuál es el objetivo o la meta o los intereses culturales que tenga, un gobernante. Por eso muchas veces no sabe a veces hacia dónde caminar un gobernante para poder determinar qué tipo de política cultural requiere, ya sea para un municipio, un estado o incluso para una nación. A nivel nacional se ha estado discutiendo mucho, haciendo programas de qué es lo que queremos en 15 o 20 años dentro de la cultura, hacia dónde vamos. incluso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como académicos también estamos tratando de ver si pudiésemos elaborar un programa de investigación de 10 a 15, 20 años que entra dentro de estas políticas culturales. Entonces está precisamente llamando la atención a todos los actores sociales para que ellos también puedan hacer una propuesta de estas políticas culturales. Y yo tengo la seguridad de que incluso por eso era importante que leyéramos esto, la definición, porque no todos conocen, digamos, qué es la política cultural. Entonces es importante, te vuelvo a insistir, cómo muchas veces los políticos no conocen o reconocen la importancia que tiene la cultura dentro de su ámbito de gobierno. Sí, y no solo eso, sino que muchas veces la conocen, pero tienen preferencias. Hay quienes se van hacia una de las ramas de la promotoría cultural y descuida todas las demás. Yo creo que por eso es muy importante, en ese sentido, tener un consejo ciudadano de la actividad cultural en los municipios, en los estados, porque eso da pluralidad, sin duda, a este tipo de labores de política cultural. Y otro tema que hay que tocar es el hecho de que cuando se dice política cultural, a veces se habla más de política que de cultura, ¿no? Yo soy testigo, no lo digo por Chiapas, sino por todo el país, cómo a destacados escritores, pintores o músicos les asignan el papel de dirigir institutos de cultura y lo hacen muy mal, y además lo hacen a disgusto porque ellos están más... Y además hay otra, lo hacen a disgusto y se ganan enemistades en el círculo de creadores porque abandona ese núcleo de artistas para asumir una política, una postura de jefe de política. Entonces, para mí el estado ideal de una política cultural sería en la cual el creativo gozara de un estatus similar a la gente de gobierno. Y eso es lamentable cuando el artista en cualquiera de sus niveles tiene que ver hacia arriba cuando habla con las autoridades que rigen la cultura y les va a pedir de favor espacios y les va a pedir de favor. Y eso es algo que definitivamente a mí me lastima, porque me gustaría mucho que fuera al revés, que quien rige los destinos culturales de la federación, del estado o del municipio tuviera hacia el artista una consideración, dependiendo también de la calidad del artista. No quiere decir que por ser artista ya te mereces todo, ¿no? Y esto nos lleva también a otro tema muy, muy interesante, la promoción de la formación de artistas a través de que en los municipios existan buenas casas de cultura, academias, que se fomenten las bellas artes. Y además hay otra cosa que aprendí en Michoacán hace, ¿qué será? No sé, 10 años, se empezó a hablar de la formación de auditorios. No era necesario estar tan preocupados de formar pintores en Michoacán, que es rico en esa área creativa, y empezaron a pensar, tenemos teatreros de primer nivel, tenemos pintores y músicos, pero se nos está quedando corto el auditorio, vamos a formar auditorios. Y esa fue una política que creo que, aunque fue suspendida por el siguiente gobierno, el poco tiempo que duró, que fueron 6 años, empezó a dar buenos resultados. Sí, claro, por supuesto, porque ahí está la finalidad de la promotoría cultural: transmitir, difundir, promover toda la actividad de los creadores y de los ejecutantes, e indudablemente que eso nos conducirá a los grandes auditorios, como ocurre en Comitán, afortunadamente ahora con los espectáculos, aunque hay que aclarar que la promotoría cultural no únicamente consiste en los espectáculos y en los eventos culturales. Hay mucho más que eso. Hay, como tú decías, el aspecto académico, el procurar que haya espacios adecuados para la información, para los creadores, para la formación de los creadores. Y eso tiene mucho que ver con el aspecto académico que debe imprimírsele a la promotoría cultural. Bien, pues de regreso, este es el número 24 en este 18 de marzo del 2008, fecha que, entre paréntesis, celebramos un aniversario más de la expropiación petrolera a cargo del general Lázaro Cárdenas del Río, un evento que sigue llamando poderosamente nuestra atención. No hablaríamos más de esto porque da tema, pero hoy estamos hablando de políticas culturales. Si usted tiene su opinión, que sería muy valiosa. Llámenos al 110-6999 y si tiene algún mensaje de texto al 963-120-9131. Con mucho gusto será considerada la opinión que usted tenga, sea cual sea la opinión. Sí, efectivamente estamos hablando de promotoría cultural y en este inter en que escuchamos esta maravillosa música, también estábamos viendo los riesgos que implica el equivocarse en lo que es la promotoría cultural. Y estaba comentando el arqueólogo Gabriel Aloja Cinto que no podía asumirse como promotor cultural una persona que únicamente hace los contactos para atraer algunos grupos, pero no tiene realmente la idea de qué es lo que conviene, lo que requiere, lo que será lo más pertinente para la comunidad, para los auditorios que tengamos, ese grupo, qué implica en su acervo, en su propuesta, que pueda germinar en la conciencia del auditorio, de algún niño, de algún joven. Es decir, es un asunto bastante complejo que también es muy importante ir trabajando minuciosamente para deslindarlo de las equivocaciones que puede haber en ese sentido. Sí, eso es importante. Ya pusiste ahora sí como el dedo en la llaga, la promotoría cultural. Eso es parte de nuestra política cultural. Es decir, ¿qué es lo que queremos a nivel nacional, estatal o municipal con la cultura? Vamos a poner un ejemplo de qué queremos a nivel municipal en estos 3 años de cultura. ¿Qué desearía la presidencia municipal que pudiera tener o qué desearía el gobierno del estado también en estos 6 años en el sector cultura, hacia dónde se quiere llegar? Y es ahí donde ya entra el papel del promotor cultural, decir hacia qué parte se va a enfocar más. Y dentro de las políticas culturales es lo que ha estado a discusión también a nivel nacional, es que no solamente se trata, y lo comentamos ahorita, sobre cosas artísticas. También existe la protección del patrimonio tangible e intangible. Y en este caso, muchas veces los sitios arqueológicos juegan un papel muy importante dentro de estas políticas culturales porque hay que recordar que sin patrimonio no hay turismo. Y por la otra también está la discusión o las sugerencias de que todas estas políticas culturales deben de tomar en cuenta a las industrias culturales. El programa anterior hablamos un poquito sobre las industrias culturales y cómo puede compaginarse las industrias culturales, el sector turismo y el patrimonio cultural con estas políticas culturales y realmente ser un desarrollo sustentable. Es decir, a la vez que habrá una promoción de la cultura, también puede haber una derrama económica. El 6% del Producto Interno Bruto llega a través de la cultura. Entonces, como vemos, sí también aporta recursos. A ver, perdón, explícanos esto, Gabriel. O sea, de las divisas que llegan a México por concepto de turismo, está documentado que para turismo cultural, que son quienes vienen con mayor interés a México, aportan el 6% de... Sí, de la captación de divisas, el 6% es a través del sector cultura. Entonces, el análisis que hizo el economista Ernesto Piedras llega a esa determinación al decir que una gran parte de las divisas llega por el sector cultura. Sí, que son la gente que finalmente viene a Palenque, viene a recorrer museos, sitios arqueológicos, centros históricos. Muchas veces eso está ligado a algunas cuestiones de festivales de gran relevancia, por ejemplo, el Festival Cervantino, y algunos otros estados también han estado logrando esta de la Cumbre Tajín, por ejemplo, aunque muy cuestionado, pero forman parte de esto. La Guelaguetza, que si recordemos por qué fueron los problemas y las inconformidades también, era porque se iba a dejar de captar una gran cantidad de recursos económicos, pero a la vez promoviendo la cultura. Entonces, como vemos, va todo ligado, industrias culturales, sector turismo y la cultura misma. Entonces, creo que no se deben de dejar todos estos aspectos fuera, y te repito, o sea, creo que aquí eso es importante. Debemos acostumbrarnos a escuchar qué son las políticas culturales, debatir, hacer propuestas entre nosotros, ver qué es lo que queremos, y quizás en conjunto podríamos hacer ya un programa o un intento de política cultural donde estuvieran involucrados muchos actores, actores sociales en ese sentido. Fíjate que ahorita que comentabas y que lo hemos estado diciendo de las políticas a nivel nacional, estatal y municipal, yo creo que aquí hay un punto muy importante también que tiene que ver con nuestra falta de desarrollo en el ámbito de la participación política y de la participación cultural en este caso específico, porque pareciera que el responsable de las políticas culturales va a ser únicamente el gobierno. Y yo creo que es muy importante la participación de la ciudadanía, de los promotores culturales, de los creadores, y sobre todo ir rompiendo este viejo esquema que fue un lastre para el desarrollo de la promotoría cultural, que significa la actitud de los creadores, de los artistas, de los promotores culturales, como decía Fernando, el de casi pedir el apoyo, pedir un espacio o pedir el apoyo económico para poder seguir con su actividad cultural. Yo creo que cuando vaya cambiando esta actitud, como ocurre con ciertos sectores de la población, de que ya no piden, sino que exigen el arreglo de su infraestructura, el aspecto de la educación, yo creo que también en el caso de la gente dedicada a la promotoría y a la actividad cultural, cuando tenga esta arrogancia de decir, bueno, es un derecho que tenemos, es una obligación del gobierno, de cualquiera de los tres niveles, atender este requerimiento particularmente humano, y que sin duda tendrá que estar ya considerado en esta serie de los derechos humanos especiales, ¿no? Fíjate que yo aquí siento que se corre un grave riesgo si el promotor, que no forma parte de la política gubernamental, se vuelve un intermediario. Yo aspiraría a la integración de los artistas, primeramente a mejorar la capacitación de los artistas y a que siguieran teniendo un trato directo con la autoridad en materia educativa, porque siento que hay un riesgo al crear como intermediario un promotor que se puede volver más peligroso y más nocivo que la misma autoridad gubernamental. No sé qué opinen, pero yo siento ahí que, y vuelvo a insistir, el asunto está en tener artistas capacitados. Un gran problema que hay en todo el país es que hemos hecho un culto a la pobreza viviendo del arte. La gente que pinta, que hace música, que hace teatro, tiene ya programada en su mente ese estatus de mediocridad en el aspecto económico y de que no puede aspirar a tener una vida digna en el aspecto financiero a través de su arte, y entonces empiezan a dar clases de algo, a ser artesanos, a ser artistas callejeros. Ellos mismos muchas veces se ponen ese impedimento, se autolimitan, y además hacen que la brecha entre la autoridad cultural sea muy difícil de vencer, porque ellos mismos están programándose. Entonces, hay que trabajar mucho en la autoestima del artista. Dentro de las estrategias que me han funcionado, no aquí en Comitán, porque aquí no he trabajado en esto, es de que los mismos grupos de pintores, en este caso podríamos hablar de pintores, pudieran tener una especie de jerarquización. Y hablo que en una comunidad X, la misma comunidad de pintores esté consciente quién es su máximo exponente, ¿sí? Quién está en segundo lugar, quién está en tercero, en función de obra producida, de exposiciones, de lo que vende y del tiempo que le dedica a esa actividad. Bueno, que finalmente ocurre porque es una suerte de selección natural, sí, o selección pero con mucho cultural, apoyo, ¿no?, de Casa de la Cultura, o de gente que escribe en los medios, porque esa era mi posición, como gente de los medios, tratar de decirles, únanse, pintores, y veamos, hagamos exposiciones, empecemos a jerarquizar para que cada quien sepa en qué lugar está en esa escala. Claro, yo creo que tiene que ver también esto con el centralismo que sufrimos en el país, porque al final de cuentas un creador va a buscar mejores medios de conocimiento, porque no los tiene aquí, no los tiene, por ejemplo, en Comitán, tendrá que irse a Jalapa, tendrá que irse a la Ciudad de México, tendrá que irse a Morelia, si quieres, ¿verdad? Y tendrá que dejar ese espacio. Entonces ahí se va dando la selección natural también de que, bueno, ya, bueno, veamos tan sencillo como esto, los importantes artistas plásticos de Chiapas, los escritores importantes, pues no tienen la posibilidad de vivir en Chiapas. Tienen que estar viviendo principalmente en la Ciudad de México. Y eso del centralismo es algo que ha afectado terriblemente a la promotoría cultural a nivel municipal, porque inclusive comenzando por los presupuestos, ¿no? De hecho, quienes somos promotores culturales hemos visto la injusticia que se da en cuanto a que los niños, los jóvenes no tienen acceso a los espectáculos del Palacio de Bellas Artes, de la Sala Olin Yolisli, o de los que se puedan ofrecer en las delegaciones de cada una de las delegaciones de la Ciudad de México. Entonces, por eso, la preocupación de la creación de los festivales y traer esos espectáculos a Comitán, que se conviertan también en una escuela, en una posibilidad de ver otras ventanas, otras posibilidades del arte, que siembren esa semilla en los niños y los jóvenes. Sí, y eso nos lleva a otra problemática de cómo visualizar también esta política cultural, no solamente para una ciudad, un área urbana, sino también las áreas rurales. O sea, si lo vamos a llevar a un espacio municipal, recordemos que muchas de nuestras comunidades en Chiapas son de área rural. Entonces, ¿cómo también identificar las necesidades de las mismas comunidades? ¿Qué es lo que quisieran? Y hacia dónde estaría encaminada esta política cultural en las áreas rurales. Yo te aseguro que en estas comunidades rurales hay una manifestación artística de diversa índole, puede ser musical, conozco algunos que hacen talla en madera, pero no lo ven de una manera comercial, sino ellos es parte ya de su cultura, de su educación. Y precisamente tú mencionabas cómo a veces se confunde la promotoría cultural, que se convierte en un intermediario. Lamentablemente, ese es el sentido que la gente le da a un promotor cultural, que puede funcionar como parte intermediaria en contactar grupos o artistas para que puedan llegar a través con las instancias de cultura. Y sin embargo, se están olvidando cuál debería ser el papel no solamente de la promoción cultural, incluso hay gente que se dedica a hacer investigaciones. Y es ahí donde ya entra en choque decir, bueno, voy a ser promotor cultural porque de ahí puedo obtener una riqueza, por llamarle así, pero se olvidan de la parte fundamental, que es la difusión, y muchas veces no podemos identificar qué, voy a llamarlo así, valores culturales pudiéramos tener en una región y que muchas veces no están siendo también difundidos. Entonces creo que eso es importante que la gente pudiera entender, a ver si en los próximos programas pudiéramos ya hablar algunas cosas de lo que se ha discutido de los promotores culturales y cómo muchas veces tampoco tenemos esta política cultural para las áreas rurales y solamente nos enfocamos más al área urbana, como si el área urbana es la única que pudiera hacerse llegar de ciertas cosas culturales o artistas sin que nos olvidemos de estas áreas rurales. Yo he sido de la idea de que muchas cosas de estas a nivel municipal pudieran llevarse algunas comunidades, el Teatro Guiñol, algún espectáculo de danza, porque la marimba no puede ser itinerante también, es decir, presentarse en alguna comunidad, y también eso va a formar parte de una educación artística, que eso se está enfocando las escuelas a que pudiera reforzarse esta educación artística. Fíjate que al respecto se me quedó una anécdota terrible, qué bueno que menciona Gabriel esto. Hace muchos, muchos años, ¿qué será? Por el 80 tal vez, en San Cristóbal de las Casas se realizó un encuentro de músicos europeos, todavía conservo los carteles y todo, y un acierto muy, muy interesante fue que se llevaron a este grupo de músicos europeos de orquesta de cámara pequeña, los llevaron a tocar a San Juan Chamula. Y ahí se creó una especie de experimento, porque la gente decía que van a ser músicos europeos a tocar al parque de San Juan Chamula. Y se instalaron en sus sillas instrumentos acústicos, no sé, un quinteto, un sexteto, y empiezan a tocar, músicos europeos de conservatorio de primer nivel que se habían reunido en San Cristóbal. Y resulta de que los amigos chamulas no aplaudieron porque ellos no expresan así su aprobación hacia el arte. Fueron a su casa y llevaron hacia el escenario en el parque sus violines, sus arpas y todo. Y entonces tocaron ellos para los músicos y al final de cuentas intercambiaron instrumentos. Esa es una de las experiencias que habla de la universalidad del arte. Por eso yo casi no le apuesto al promotor cultural, porque hay mecanismos más directos donde la sensibilidad se va a encontrar. Pues yo sí le apuesto al promotor cultural y en eso voy a disentir de tu comentario. Claro, cada quien tiene su posición. Pero fíjate, Fernando, que ese tipo de actividades las hemos visto aquí o en otros lados, de que de pronto va una orquesta sinfónica a San Juan Chamula, o de que va una puesta en escena de un tema griego a Yognajab el Rosario, debajo de un gran árbol. Sí, eso ha ocurrido, pero lo importante de una política cultural adecuada es la planeación, la constancia, que no se pierda una gota en el mar con una sola presentación, un trienio, y 9 años después vuelva a ocurrir eso. Yo creo que por allí es sobre todo en lo que uno se tiene que encaminar, a que haya una constancia permanente. Así como hay los 6 años de educación básica y los otros 3 de secundaria, pues igualmente en el caso de la promotoría cultural. Ahora, el otro tema sería discutir, ¿realmente hay políticas culturales o están totalmente diversas, fragmentadas? ¿Y cuál sería el mundo posible y adecuado? ¿Y cuál es nuestra realidad? Yo te quería comentar que finalmente estamos sintonizados y estamos de acuerdo, porque yo no estoy en contra del promotor cultural. Yo estoy a favor de que el promotor cultural sustituya al ineficiente político que está sentado en la silla de la cultura. Ahí no necesitamos políticos, necesitamos gente con sensibilidad, evidentemente un buen promotor cultural. A lo que no voy es a ponerle más elementos a este organigrama. Y mi propuesta ha sido siempre y será: la gente ineficiente no tiene que ser premiada con un puesto político en el área cultural, sino debe de estar la gente que tenga sensibilidad y que sea un buen promotor cultural. Pero el promotor cultural definitivamente es importantísimo. Es que esa labor, precisamente dentro de las políticas culturales, el promotor cultural puede ser el que pueda identificar las necesidades de una comunidad. Y que siempre se va a quedar corto, a final de cuentas. Sí, y en este caso, fíjate, podríamos poner caso más concreto, que yo siempre he apelado por las comunidades rurales, de que también haya una difusión de la misma cabecera municipal hacia las áreas rurales. Pero si te fijas también en el área urbana, ya tenemos hablantes de lenguas indígenas. Entonces, ¿qué podríamos ofrecer también para estas comunidades en materia de eventos artísticos, y que a ellos pudiera ser de su agrado? Es ahí donde ya entra el promotor cultural, decir, bueno, vamos a trabajar con algunos grupos de hablantes de lenguas indígenas, qué es lo que realmente quisieran, porque a lo mejor no les interesa un bailable, pero sí les interesa a lo mejor un recital de poesía en lengua indígena, en Tojolabal, por ejemplo, ¿no? Que quizás en estos festivales es de donde debería también hacerse la difusión de la lengua Tojolabal, ya que muchas veces decimos, bueno, Balún Canán, pero no hacemos nada y publicamos o presentamos algo en Tojolabal, que eso es precisamente lo que debería hacerse, ¿no? Bien, pues ya estamos en la parte final. En este programa Entre Tejas número 24, 18 de marzo, no debemos de olvidar que tenemos muchos visitantes en Comitán. Está ya cuajado el chulul, dijéramos, ¿verdad? Quiere decir que hay mucha gente ya viendo desde el Cholul la corrida de toros. A todos quienes nos visitan de cualquier parte más allá de nuestras fronteras municipales, sean bienvenidos y disfruten esta tierra pródiga en belleza, en atractivos gastronómicos, que creo que es el punto fuerte de Comitán, y muchachas guapas también. Sí, claro, y también que en los últimos años ha trabajado mucho con este aspecto del turismo cultural, y es lo que ha ido vivificando también la posibilidad de que tengamos más visitantes cada año, cada temporada vacacional, y ahí está una de las funciones importantes precisamente de la promotoría cultural, que se han ido forjando estas ofertas culturales como son los museos, el centro cultural, el aspecto de las artesanías que se vende con mayor en mayor cantidad durante esta época, lo que ofrecemos también como parte de nuestro trabajo bibliográfico, ¿no? La historia de Comitán, los cuentos, los libros, las imágenes, las fotografías que vendemos de Comitán es parte de esta tradición tangible e intangible de la cultura que fortalece a nuestro municipio, y que habría que analizar también si nos deja un 6% de las divisas totales que llegan a Comitán, pues habría que exigir entonces mayores recursos para las actividades culturales. Sí, hoy estaba leyendo el periódico El Heraldo de Chiapas, donde la nota decía que se ha incrementado la visita de turistas a zonas arqueológicas y playas. Eso es importante, sobre todo si consideramos que Comitán tiene un centro histórico. Poco a poco se va a consolidar como uno de los destinos turísticos importantes, en la medida en que también, vuelvo a insistir, vayan ligados o vayan de la mano el sector turístico, quienes estén encargados de la cultura, quienes ofrezcan o presten los servicios, y sobre todo la población. Yo creo que eso va a determinar qué rumbo seguiremos aquí en Comitán. Y eso es importante también hacer este inventario, si podríamos llamarlo, a nivel municipal, no solamente de las manifestaciones artísticas, sino de las artesanías que pudiéramos ofrecer y que pueden ser representativas de nuestra región. Fíjate que yo aquí quisiera hacer una acotación muy, muy personal, que yo diría zapatero a tus zapatos, no sé qué opinen ustedes, el área cultural es muy distinta al área de turismo. Definitivamente no habría, y yo a veces siento que en la visión actual aquí en Comitán es querer meter todo en un paquete, todos vamos contra el enemigo, y creo que por ahí no va. Permítame esta sugerencia muy respetuosa, en el sentido de que el trabajo de la cultura es para sostenerse los 12 meses del año con determinados enfoques y trabajando muy, muy en lo suyo. Y el trabajo del turismo es un trabajo de 12 meses de igual manera. Debemos encontrar ese punto donde confluyen todos los intereses, en el sentido económico, vamos a decir, para detonar a Comitán al nivel que se merece, pero que la gente de cultura haga cultura, la gente de turismo haga turismo, la gente que, si se llega a especializar el área de artesanías, también que trabaje sus 12 meses, pero con objetivos muy concretos cada uno. No me imagino poner demasiados objetivos generales en los cuales tenga que estar conviviendo la gente de turismo, de cultura, porque se empiezan a crear comités, se empiezan a enfermar de juntitis, de acuerdos. Esto nunca funciona. El que sabe de su negocio lo va a desarrollar sin necesidad de tanta burocracia o perder el tiempo. No sé qué opinan. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí lo que más me gustó es lo que comentaste de que son 12 meses de trabajo y es lo que hay que estar haciendo todo el tiempo para ofrecer los productos terminados, atractivos. Cada quien tendrá que trabajar esos 12 meses durante todo el año y no pensar en 15 días antes de las vacaciones. A eso voy. Y las empresas, o más bien dicho, las direcciones, las secretarías de turismo que tienen éxito en nuestro país, trabajan 12 meses, está acabando un evento y ya tienen avanzado un buen porcentaje de lo que viene al año siguiente. Sí, claro. Sí, hay que recordar que, bueno, en este, por ejemplo, en este periodo vacacional, recibimos quizás más turistas nacionales, y eso, pues evidentemente, se tendrá que hacer también esta proyección cuando son las temporadas altas en Europa, para identificar cuánto turismo europeo llega, en este caso a Comitán, qué otros servicios culturales podríamos ofrecerles. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas, evidentemente hay temporadas donde recibimos más al turista nacional y hay temporadas quizás donde se recibe o hay más visitas de extranjeros. Entonces eso es muy cierto lo que acaban de decir, o sea, hay que trabajar durante todo el año, por eso es importante estas políticas culturales. Es decir, no solamente en 3, 4, 5 días vamos a tener el resultado de lo que no hemos hecho en un año. Y eso es importante mantenernos, quizás, si no en un mismo nivel, sí en el ritmo de actividades que pudiéramos presentar en el transcurso del año. Y hacer más uso de los medios masivos de comunicación, periódicos, revistas, la radio, para llegar ahora sí que a una gran cantidad de público. Sí, yo creo que tendrá que haber, debió haberlo habido ya, alguien que aglutine esas voluntades para trabajar en equipo en todos los ámbitos, ¿no? Tener muy claro qué es lo que queremos de Comitán, para dónde queremos conducirnos, hacia dónde debe ir la economía de Comitán o de qué manera podemos favorecerla con estos flujos turísticos, con este trabajo de oferta cultural, pero también en todos los ámbitos que existen también, como el desarrollo urbano, como la infraestructura, como, en fin, muchas cosas. Yo creo que esto es a final de cuentas uno de los privilegios y de las bondades de la cultura. El hecho de que vayamos uniformando criterios y sabiendo qué queremos, qué es todo esto que es cultura, qué es nuestra tradición, qué son nuestras costumbres, de qué manera canalizarlas para tener un objetivo común, que no es fácil, de 130 mil habitantes, que por lo menos un 60-70% tengamos un proyecto en común y sepamos patear de manera organizada la misma pelota hacia el mismo sentido. Sí, fíjate que parte de lo que podría ser una de las asignaciones pendientes sería darle a Comitán sus distintivos. Es decir, Comitán debe de ser visto bajo una imagen, bajo un concepto. Un concepto que es tal vez falso, es el que se piense que en Comitán se hace comiteco, esta bebida, y que resulta que pues es una de las industrias ya en decadencia, ¿no? Vivió su mejor momento. Otro punto puede ser la gastronomía. En fin, yo siento que a Comitán todavía no se le puede vender bajo un concepto, no se le puede definir, y que mucho del turismo que cachamos, porque una cosa es el turismo que traemos y otra el que cachamos, ojo, es porque estamos en la ruta de paso hacia lugares privilegiados, que no voy a mencionar porque estamos rodeados de sitios naturales muy visitados, que eso sí se han recomendado solos, o a través del tiempo, Lagos de Montebello, de boca en boca, sin necesidad de una campaña publicitaria a nivel turismo, que nunca lo ha tenido tampoco. Que nunca lo ha tenido, es conocido en toda la República y en el extranjero, y saben que estamos hablando de lagos de primer nivel, ¿verdad? A punto de perderse en extinción, pero todavía esta Semana Santa los puede usted ver. Claro. Ojalá que no nos ocurra como aquella anécdota que contaba Abel Quesada, y que era la siguiente. De pronto a cada uno de los pueblos del mundo les dio ciertas características, ciertos privilegios y ciertas riquezas naturales, ¿no? Pero cuando llegó el momento de hacer a México, pues le dio todo, le dio petróleo, le dio culturas vivas, le dio una gran tradición arqueológica, le dio todo, riquezas, bellezas naturales y todo. Entonces los demás pueblos del mundo dijeron, oye, Dios, no se vale, a ellos les das todo y a nosotros, mira, los grandes problemas que tenemos, tenemos tundra, tenemos sequías, tenemos desiertos. Dice, sí, pero a ellos les di el mexicano, que no va a hacer absolutamente nada con eso. Y ojalá que eso nos sirva de lección y no nos ocurra lo mismo en el caso de Comitán, que tenemos muchos privilegios, muchas cosas favorables, y que no sepamos aprovecharla, y que no nos ocurra lo que se comentaba hace rato con el asunto del petróleo, ¿no? Que no esperemos a que tengamos que ir a buscarlo en medio del mar a 3.000 metros de profundidad. No, y ahora lo que acabo de ver en las noticias, que no nos preocupemos porque ese petróleo es de Estados Unidos. Van a usar el efecto popote y ellos desde donde estén se lo van a llevar. Sí, yo creo que eso es importante una vez más. En cuanto hagamos conciencia de lo que realmente tenemos en la región y la importancia de conservarlo, se habla incluso que Comitán puede estar como un pueblo mágico, y para que pueda ser un pueblo mágico tiene que cubrir una serie de requisitos, y entre ellos está pues conservar su arquitectura. Y sin embargo vemos cómo el centro histórico pues también ha sido modificado, digamos ya casi en los últimos 10 o 15 años. Y bueno, a la larga, perdón que me mofe, pero realmente sí va a ser mágico, en el sentido de que pues se han creado muchas cosas, se han inventado algunas otras cosas. Entonces, a veces debemos ser claro también y ser consciente con lo que tenemos. Y hacer, con eso poquito que tengamos, valorarlo, hacer la difusión correcta, y créeme que eso será suficiente. Hay gente que le gusta estar en las zonas arqueológicas, en los centros históricos, comer en un buen restaurante, recorrer los mercados, recorrer incluso las bellezas naturales. Entonces hay cosas que tú lo acabas de decir, en este caso de el comentario que hiciste de Quesada. Sin embargo, aquí en Comitán tenemos mucho de esto que aún estamos en la posibilidad de que podamos conservarlo y disfrutarlo. Claro, pues bueno, nada más que no nos hagas añicos la ilusión de que queremos, ya somos pueblo mágico, falta que nos lo reconozcan, ese va a ser el eslogan. Muy bien, pues la mala noticia es que nos tenemos que despedir, 2 minutitos para que expresemos nuestros últimos deseos de bienestar para Comitán. En ese sentido, yo insisto mucho, urge una campaña de ubicar a Comitán con sus valores a promover, tomarlos y fortalecerlos, porque tenemos tanto que nos estamos haciendo bolas. Pues yo creo que habría que preguntarle también a los visitantes que están por primera vez o constantemente vienen a Comitán, ¿qué encuentran ellos? Porque esa es otra visión muy importante. Nos podrá decir en que el clima, la tranquilidad, las calles, la atmósfera, el color, el olor de Comitán, su gente apacible, en fin, habría que hacer ese experimento también, yo creo. Sí, como el poema de Sabines, ¿cómo es un amanecer en Comitán? Entonces yo creo que eso puede ser también parte de los atractivos. Ya lo creo, pero de que está urgiendo porque esta riqueza no podemos permitir que se siga perdiendo en la medida que la modernidad así encamina a estos lugares. Y mientras tanto nuestra responsabilidad es que sigamos promoviéndolo culturalmente, que siga habiendo promotoría cultural. Ya después, cuando estemos más avezados, pues vamos a ir a la promotoría turística. Zapatero a tus zapatos, diríamos. El arqueólogo Gabriel Aloha Jacinto, Luis Armando Suárez Argüello, su servidor Fernando Escarce Gabeles, agradecemos la estancia en este programa y le invitamos para que nos escuche próximo martes, 8 de la noche, en este mismo canal. Gracias, pásela muy bien. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.